eso vas a ver, yo no fumo. Y menos tabaco. ¡Baila la Charlie! La canción dice, toda la canción dice, tabaquera, tabaquera, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Que le devuelvan el tabaco, señora, por favor, hombre. Charlie, devuélvele el tabaco. ¿Preguntar por el tabaco, pues? No, nosotros no fumamos. Devuélvele el tabaco, devuélvele el tabaco. Mauricio no fuma. Yo no fumo. No, eso lo tuve que hacer con Gustavo. No, yo tampoco fumo ya. Yo no fumo. Devuélvele tabaco. Ay, no sé. Devuélvele tabaco, señora, pues, devuélvelo. Te cocha con esa música tropical. Estamos en Veracruz. Esa señora, devuélvelo.